tu poder invisible. Por Genevieve Beren. Apuntes sobre esta obra y prefacio. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Sobre esta obra de Genevieve Beren. Genevieve Beren fue la única persona que recibió las enseñanzas del juez Thomas Troward, el maestro de la ciencia mental. Por tanto, ella fue su único discípulo directo. Tu poder invisible es una guía muy poderosa, pero a la vez sencilla y muy fácil de entender y de seguir. Esta guía trata de enseñarte a usar el poder de la visualización y el de otros procesos que Thomas Troward desarrolló con el fin de transformar la vida de las personas. Genevieve Beren dijo, poseemos más poderes y más posibilidades de las que creemos. Y la visualización es uno de los más grandes poderes de los que tenemos a nuestra disposición. La visualización suma y aporta más posibilidades a nuestra observación. Cuando hacemos una pausa para pensar durante un momento, nos damos cuenta de que para que el cosmos exista como absoluto, debe ser como resultado de una mente cósmica. Desde 1912 a 1914, la vida de Genevieve Beren se centró únicamente en la sabiduría y en la filosofía de Thomas Troward, cuyas influyentes e irresistibles ideas asentaron importantes bases de la filosofía espiritual que hoy conocemos como nuevo pensamiento. Los trabajos de Troward no eran de fácil lectura, así que a medida que la conciencia de la ciencia mental iba tomando forma, y gracias a la persistencia de Genevieve Beren, el juez Troward decidió impartir sus enseñanzas a un único discípulo para que pudiera perpetuar sus conocimientos y compartirlos con el mundo. Tu poder invisible sigue siendo el trabajo más poderoso y más popular de Genevieve Beren. Cuando finalizó sus estudios con Troward, Genevieve Beren comenzó su misión en la ciudad de Nueva York, donde estableció y dirigió la Escuela de los Constructores hasta 1925. Más tarde fundó otra escuela en Los Ángeles, antes de recorrer durante 35 años las ciudades más importantes de Norteamérica como conferenciante, profesora y practicante de la ciencia mental. En este libro, Genevieve Beren expone gran parte de los conocimientos sobre la visualización que el juez Troward le transmitió, así como el proceso que ella siguió para conseguir ser su alumna, con diferentes capítulos narrados en modo autobiográfico. Esta obra puede ser de interés para los estudiosos del nuevo pensamiento, para los practicantes de la ley de atracción y para todo aquel que quiera conocer una de las tantas obras en las que se basó Rhonda Byrne para escribir su libro titulado El Secreto. Prefacio. Estas páginas se escribieron con el propósito de proporcionarte una llave para la consecución de tus deseos, y para explicarte que el miedo debe ser eliminado completamente de tu conciencia con el fin de que puedas obtener la posesión de las cosas que quieres. Esto presupone, por supuesto, que tu deseo de posesión se basa en la búsqueda de una mayor felicidad. Por ejemplo, sientes en tu corazón que la posesión de más dinero, más tierras, o más amigos te hará más feliz, y que tu deseo de estas cosas nace de tu convicción de que el poseerlas te aportará más libertad y felicidad. En tu esfuerzo por poseer, descubrirás que lo que más necesitas es ser la mejor versión de ti mismo, ser siempre tu mejor yo. Una mañana después de clase, un hombre se acercó y me preguntó si podría decirle el secreto de la abundancia. Él lamentablemente se encontraba con una gran necesidad de dinero. Me ofreció un billete de $5 con la siguiente observación, «Estimada señora, esto es la mitad de todo el dinero que yo tengo en el mundo. Tengo deudas, mi mujer y mi hijo no pueden vestir ropa adecuada, de hecho necesito ya mismo algo de dinero». Yo le expliqué que el dinero era el símbolo de la sustancia diferenciada, que esta sustancia ocupa todo el espacio y estaba presente para él en ese mismo momento, y que se le manifestaría en la forma del dinero que necesitaba. Pero él me replicó que quizás esa manifestación llegaría demasiado tarde. Le dije que no podía llegar demasiado tarde, ya que la sustancia es eternamente presente. Él finalmente lo entendió y aceptó mis palabras. Nunca más volví a ver a este hombre. Pero 6 meses después recibí una carta suya que había sido sellada en Nueva Orleans. En ella me decía lo siguiente, «Muy señora mía. He conseguido establecerme muy bien aquí con mi profesión de fotógrafo. Ahora tengo mi propio hogar, y un automóvil de mi propiedad, y en general estoy prosperando. Querida señora Beren, quiero darle las gracias por haberme sacado de las profundidades en las que yo estaba sumido aquel día en Nueva York. 3 días después de hablar con usted, me encontré en la calle a un hombre a quien no veía desde hacía años. Cuando le expliqué mi situación, inmediatamente me prestó el dinero para pagar mis facturas y poder escapar de mis terribles circunstancias. El cheque que le adjunto es para ayudarle a usted a continuar con su maravilloso trabajo de enseñar a la gente cómo llegar a su propia mente y poder aprovechar así su inagotable suministro. Que Dios la bendiga. La sensación de que tener más y mayores posesiones, del tipo que sean, te proporcionarán más felicidad y satisfacción es errónea. Ninguna cosa, persona o lugar pueden darte la felicidad. Pueden darte algún motivo de felicidad y algún sentimiento de satisfacción, pero la verdadera alegría de vivir está dentro de ti. Por lo tanto, te recomiendo que hagas el esfuerzo para obtener las cosas que consideras que te traerán gozo y alegría, siempre y cuando tus deseos estén en consonancia con la alegría de vivir. En este volumen, deseamos también sugerirte las enormes posibilidades que esperan a todo aquel que haga un esfuerzo persistente por comprender la ley de visualización, y a quien haga aplicación práctica de este conocimiento en sea cual sea el plano en el que se encuentre. La palabra esfuerzo, tal y como aquí se emplea, no tiene relación con la idea de sufrimiento o de incomodidad. Más bien, todos los estudios y meditaciones deben hacerse sin estrés, sin presión ni tensión. He puesto todo mi empeño en mostrar a la gente que a toda acción creativa, o imagen mental, le corresponde inevitablemente un resultado. Si bien las leyes del universo no pueden alterarse, sí pueden obligarse a trabajar bajo unas condiciones específicas, generando así resultados muy convenientes para el progreso individual, que de otra forma no podrían lograrse con el trabajo espontáneo de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, te advierto que muchas de las sugerencias que te voy a dar con respecto a las enormes posibilidades que tú puedes sacar de ti mismo mediante la práctica de la visualización, podrían traer al presente algunas de tus experiencias pasadas, pero en ningún caso ello interrumpiría la ley de la causa y el efecto. Si gracias a las sugerencias que aquí se dan, una sola persona consigue darse cuenta de que su mente es un centro en el que existe un gran poder en funcionamiento, que simplemente está aguardando a ser dirigido hacia el único camino a través del cual se puede ejercer una acción específica, y esto significa una reacción en una forma concreta o física, entonces se habrá cumplido con creces la misión de esta obra. A partir de ahora intenta recordar que la imagen que tú piensas, sientes y ves, es reflejada en la mente universal, y por la ley natural de la acción recíproca, debe volver a ti en forma espiritual o física. El conocimiento de esta ley de acción recíproca entre la mente individual y la universal, te ofrece a ti acceso libre a todo lo que puedas desear, poseer, o ser. Debes tener muy en cuenta que todo esto será cierto solo para la persona que reconoce que su poder para crear una imagen mental permanente, proviene del espíritu creador universal de la vida, y que puede ser usado de forma constructiva siempre y cuando se haga en armonía con la naturaleza del espíritu que lo originó. Para asegurar esto, no debe haber ninguna inversión de la idea individual con respecto a su relación con el espíritu creador universal. Esta relación es como la de un hijo a través del cual actúa y reacciona la mente de sus padres. Con esta condición, todo aquello que tú piensas y sientes para ti, el espíritu universal de la vida, está obligado a reproducirlo fielmente reaccionando de la forma correspondiente. Este es el motivo por el cual tú debes crear una imagen de ti mismo y de tus asuntos como si tus deseos ya se hubieran cumplido, como si todo ello existiera ya en la realidad, y vivirlo así en tu imagen, aunque ésta sea invisible a tus ojos físicos. Se requiere un esfuerzo honesto para hacerlo, y siempre que reconozcas que tu mente es una proyección del espíritu creador, te demostrará que todo lo mejor que existe es tuyo en todos tus caminos. Genevieve Beren, Los Ángeles, California, septiembre de 1921. Capítulo 1. El orden de la visualización. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. El orden de la visualización. El ejercicio de la visualización permite mantener tu mente ordenada, y atrae para ti lo que necesitas para hacer tu vida más agradable, pero de una manera también ordenada. Si entrenas regularmente la práctica deliberada de crear una imagen de tu deseo para luego examinarla cuidadosamente, pronto observarás que tus pensamientos y deseos irán desfilando en procesión de una forma más organizada que antes. Tras haber alcanzado un estado mental ordenado, ya no estarás en un constante estado de prisa mental. La prisa es miedo, y en consecuencia, es destructiva. Es decir, cuando tu comprensión capta el enorme poder que tiene la visualización de los deseos de tu corazón y lo mantienes y fijas con voluntad, entonces atraes a todas las cosas necesarias para el cumplimiento de esa imagen, mediante las armoniosas vibraciones de la ley de atracción. Te vas a dar cuenta de que el orden es la primera ley del cielo, y puesto que la visualización coloca las cosas en su orden natural, entonces concluirás que la visualización debe ser de naturaleza celestial. Todo el mundo visualiza, tanto si es consciente de ello como si no. La visualización es el gran secreto del éxito. El uso consciente de este gran poder atrae múltiples recursos, intensifica tu sabiduría y te permite hacer uso de muchas ventajas que antes eras incapaz de reconocer. Una dama acudió a mí, pidiéndome ayuda para vender una propiedad. Después de que yo le explicara cómo crear una imagen mental de la venta, revisando mentalmente todos los detalles como si la propiedad realmente se hubiera vendido, ella regresó una semana después y me contó que mientras iba paseando por la calle pensando en la venta que tenía entre manos, de repente se le ocurrió la idea de visitar a un determinado vendedor de bienes inmuebles con el que no había contactado antes. Por un momento dudó, ya que pensó que ese vendedor no podría vender su casa. Sin embargo, hizo caso a su sentimiento de intuición y visitó a ese hombre, el cual vendió la propiedad en justo 3 días. Esto sucedió simplemente siguiendo la ley natural de la oferta y la demanda. Hoy en día los aviones surcan los cielos, no porque alguien haya sido capaz de cambiar las leyes de la naturaleza, sino porque el inventor del avión aprendió cómo funcionan estas leyes, y creó una máquina de acuerdo a ellas produciendo el resultado deseado. En cuanto a las fuerzas naturales concierne, nada ha cambiado desde el principio de los tiempos. No se fabricaron aviones anteriormente, porque en anteriores generaciones no se concebía esa idea como posible, no era algo factible. Todavía no se ha hecho, era el argumento, y no puede hacerse, decían. Sin embargo, las leyes y los materiales para construir las máquinas voladoras existían antes igual que existen ahora. Treward nos enseña que la gran lección que él aprendió de los aviones y de la telegrafía sin cables es el triunfo del principio sobre lo precedente. La capacidad de llevar adelante una idea hasta su lógica conclusión, a pesar de los testimonios contrarios acumulados de toda la experiencia pasada. Con este ejemplo, debes darte cuenta de que hay todavía mayores secretos ocultos no descubiertos. Y que además tienes que sujetar bien fuerte la llave que llevas contigo, la llave que abre la puerta de la cámara secreta que contiene los deseos de tu corazón. Todo lo que es necesario para que tú puedas usar esa llave y hacer que tu vida sea exactamente lo que quieres que sea, es una cuidadosa investigación de las causas invisibles que se encuentran detrás de cada condición externa y visible. A continuación, debes observar esas causas invisibles en armonía con su concepción, y descubrirás que puedes crear realidades prácticas a partir de esas posibilidades, que a día de hoy no parecen más que sueños fantásticos. Una mujer me visitó en la ciudad de Nueva York, para que la ayudara a encontrar un trabajo, puesto que se encontraba desempleada a largo tiempo. Yo hice para ella una petición a la Fuente Suprema Inagotable, y la intensifiqué viendo mentalmente a esta mujer en el puesto de trabajo que ella soñaba, y que nunca había sido capaz de lograr en la realidad. Esa misma tarde, ella me llamó por teléfono para decirme que no podía creer lo que le había sucedido. Ella acababa de ser contratada en la posición que siempre había deseado. El empresario que la contrató, le explicó que hacía mucho tiempo que estaba buscando una mujer como ella para ese puesto. Todos sabemos que el globo aerostático fue el antecesor del aeroplano. En 1766, Henry Cavendish, un noble inglés, demostró que el gas hidrógeno era 7 veces más ligero que el aire. A partir de este descubrimiento, se inventó el globo, y a partir del globo se desarrolló el dirigible, una aeronave con forma de cigarro puro. El estudio de la aeronáutica y de las leyes de la locomoción aérea de los pájaros y proyectiles llevó a la conclusión de que se podían desarrollar máquinas más pesadas que el aire, que pudieran viajar de un lugar a otro, así como mantenerse en el aire superando a la fuerza de gravedad mediante otra fuerza propulsora. Muchos se mofaron del profesor Langley, de Washington, el cual desarrolló buena parte de la teoría, que luego otros mejorarían, cuando su modelo de avión cayó como una piedra inmediatamente después de ser lanzado, hundiéndose para siempre en las fangosas aguas del río Potomac. Pero los hermanos Wright, en sus experimentos posteriores, se dieron cuenta de la posibilidad de viajar a través del aire en una máquina que no dependiera del gas como los globos. Ellos se vieron a sí mismos disfrutando de este medio de transporte con gran facilidad. Se dice que uno de ellos dijo a su otro hermano, cuando uno de sus experimentos fracasó: «No te preocupes, hermano, puedo verme a mí mismo montado en esa máquina y se desplaza fácilmente por el aire y de manera constante». Los hermanos Wright sabían lo que querían y mantuvieron constantemente las imágenes de sus deseos en su mente. Ahora el transporte a través del aire está avanzando rápidamente y todos estamos seguros de que en un futuro no muy lejano se convertirá en un medio de transporte tan ordinario como lo es ahora el automóvil. En la visualización, o en la creación de una imagen mental, tú no estás tratando de cambiar las leyes de la naturaleza, sino que estás cumpliendo con ellas. Tu propósito al practicar la visualización es poner las cosas en un orden regular, tanto mental como físicamente. Cuando adviertas que este método de emplear tu poder creativo convierte a tus deseos, uno tras otro en realidad, en realización material, tu confianza en la misteriosa, pero